Piquete cultural, cortando el tránsito de consumo indiscriminado y acrítico de la información. Estación. 9 años. Este mundo se sostiene sobre la base de transitar sin parar y sin pensar, de un lugar a otro. Juego a la derecha. De una cosa a otra. Avellaneda. Consumiendo sin saborear. Militancia. Juventud. 9 años. Robar banderas. Stop. Masacre. Elecciones. Memoria. El pensamiento necesita un poco de quietud para tejer de modo autónomo sus propias relaciones. Impunidad. Stop. 9 años. Detenete. Dualde, candidato. Pensá. A la cárcel. ¿Quién digiere la información por vos? Impunidad. Masacre de Avellaneda. Masacre. Aníbal Fernández. Solá. Atanasov. Stop. Derechos y humanos. Detenete. Morir para volver a nacer. 9 años. Escultura popular. Pensá. Candidato. Stop. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Qué sabes?